compañero, no te dejes encerrar. Apaguemos las pantallas, que es la hora de luchar. A la calle 10, a la calle 100, a la calle madre yo voy también. A la calle 100, a la calle 1000, que es la lucha madre ha de ser allí. Contra el régimen del miedo nos vamos a levantar. Que las máscaras se rompan y volvamos a besar. A la calle 10, a la calle 100, a la calle madre yo voy también. A la calle 100, a la calle 1000, que la lucha madre ha de ser allí. Yendo juntos sin mordaza, no podrán callarnos más. Se oirá la voz del pueblo que no se deja matar. A la calle 10, a la calle 100, a la calle madre yo voy también. A la calle 100, a la calle 1000, que la lucha madre ha de ser allí. Todas las gentes del mundo abrazadas cantarán por las calles y las plazas, vida, amor y libertad. A la calle 10, a la calle 100, a la calle madre yo voy también. A la calle 100, a la calle 1000,